hoy en este día, pues también les quiero decir al mundo entero, a todos los hombres, a los jóvenes y a ustedes de este medio tan importante que nos permiten y a lo mejor nos dan la palabra y difunden nuestra voz, que hombres y mujeres nos pronunciemos porque el Estado cumpla y garantice la atención a todas las mujeres que sufren violencia, apegándose a los mandatos de las leyes que para este fin han sido creadas estas leyes. No olvidemos que los triunfos del hombre también son de las mujeres, porque todos estamos ligados entre sí.